pensando en ella. Es terriblemente bella, pero es demasiado para mi desahuciado corazón. Y eso no, el corazón no tiene culpa. Eso no, me enamoré de un imposible. Y eso no. Para mi desahuciado corazón.